Pues lo dicho, enseguida nos vamos a quedar con esos extractos de un pregón que gustó mucho a todo el público, al gran público, gran cantidad de personas que se dieron cita en la caseta municipal anoche. Nos vamos a quedar, ya decimos, con diferentes extractos de ese pregón de Atanasio Villalba e incluso contactaremos con él en directo para, bueno, pues ver un poco la sensación que tuvo o que tiene 12 horas después de ese pregón. Mi tierra tiene olivares y labores campesinas. Y labores campesinas, mi tierra tiene olivares, y labores campesinas, mi tierra tiene olivares, y labores campesinas. Y labores campesinas, tiene dorados trigales, tiene dorados trigales, alguna pena escondida, y está libre como el aire. En esta tierra nací, en un pueblo marinero. Soy andano y rociero, ¿qué más se puede pedir? Mi tierra tiene marisma y dehesa para los toros. Y dehesa para los toros, mi tierra tiene marisma y dehesa para los toros. Mi tierra tiene marisma y dehesa para los toros. Y dehesa para los toros, tiene pinares y encina, tiene pinares y encina. Una luz que es un tesoro y una luna que suspira. En esta tierra nací, en un pueblo marinero, al pie de Guadalquivir. Soy andano y rociero, ¿qué más se puede pedir? Tiene mezquita y naranjo por su plaza. Y naranjo por su plaza. Mi tierra tiene mezquita y naranjo por su plaza. Mi tierra tiene mezquita y naranjo por su plaza. Y naranjo por su plaza. Tiene convento y capilla. Tiene convento y capilla. A dos mares que la baña. Y ese sol que tanto brilla. En esta tierra nací, en un pueblo marinero, al pie de Guadalquivir. Soy andano y rociero, ¿qué más se puede pedir? Mi tierra tiene raíces y la llave del flamenco. Y la llave del flamenco, mi tierra tiene raíces. Y la llave del flamenco, mi tierra tiene raíces. Y la llave del flamenco. Y la llave del flamenco, tiene además cicatrices. Tiene además cicatrices que le marcaron los tiempos. Y un rosario de sentires. En esta tierra nací, en un pueblo marinero. Soy andano y rociero, ¿qué más se puede pedir? Radio Ubrique, tu radio. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl, mejor precio y calidad. Esta semana en Lidl, pizzas frescas 425 gramos, 2 unidades, 2 euros. Pechuga de pollo, 600 gramos, de 3,29 a 2,69 euros. Terra Altea, reserva una caja de 6 unidades, 10 euros. Cola Freeway, 2 litros, 6 unidades, por solo 2,40 euros. Fairy Ultra, 2 unidades, 3 euros. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. La feria desde anoche, desde esa jornada del encendido del alumbrado extraordinario, y poco antes se vivía la lectura del pregón de feria, primera lectura de pregón, ya saben, Atanasio Villalba como primer pregonero en la historia de la feria de nuestra localidad, un pregón con una duración de unos 40 minutos y que ya decimos, pues contó con un público totalmente volcado, que lo interrumpió en muchas oportunidades aplaudiendo lo que era el desarrollo, el transcurso de dicho pregón. Así que nosotros nos vamos a marchar al pasado hasta poco después de las 11 de la noche en que comenzaba este pregón de esta manera. Buenas noches, Ubrique. Como acaba de anunciar María José Rubiales, concejal de festejo, de fiesta, por primera vez se produce este evento, el pregón de la fiesta y feria de Ubrique 2007. El que me hayan elegido a mí, la verdad que me cogió totalmente de sorpresa, pero por qué no decir que me ilusionó también esa llamada. Apenas me lo pensé también, para aceptar el reto. Por supuesto, a todas aquellas personas que han confiado en mí para este pregón, les quedo flamenquísimamente agradecido. Y cómo no, al que yo siempre digo mejor público del mundo, que es el de Ubrique, todos vosotros. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hoy quisiera volver a abrir el arca de la alianza de mi recuerdo, donde solo habitan los sentimientos puros. Sentimientos puros porque de pureza se viste el pueblo cuando camina con lealtad, cuando es fiel a sus principios. Y un pueblo como Ubrique no tiene nada que demostrar, lo tiene ya todo demostrado. Y por supuesto, será la feria lo que nos llegue dentro de unos momentos, con esa inauguración, el encendido de la luz de ese portal, que con él se abren muchas ilusiones y muchos corazones. Es algo que el ubriqueño se merece de por vida, de por siempre, porque como bien he dicho en otras ocasiones, pueblo más trabajador que el mío, que el de todos ustedes, no existe en la tierra, no lo hay. Es totalmente el pueblo más trabajador que Dios ha puesto en el universo. Por eso también nos merecemos que una vez que se dé ese pistoletazo de salida a nuestra feria y fiesta, lo hagamos con toda la ilusión del mundo, predispuesto a la alegría, que de verdad todos sabemos que las penas vienen solas y a veces hasta mal acompañadas. Por tanto, hay que tener esa disposición de buscar el momento bueno, el de tomar una copa con los amigos, la familia, lo que verdaderamente hace hermandad. Y quiero empezar recordando aquellos pregoneros que pasaron casi sin pena ni gloria, pero sí con el recuerdo, con el cariño de todo un pueblo. ¿Quién nos recuerda al famoso corneta, aquel que viviendo en el caracolillo, simultaneando la venta del cupón entonces de los ciegos, con su cornetín colgado siempre a la cintura y aquella carga de hijos que cuando salían de la caramareta del caracolillo donde vivía, no se sabía de dónde salían, pero salían todos y además salían vestidos y peinados con mucho arte. Este hombre, como digo, tenía cierto arte para el pregón. Era un hombre que, aparte de que iba pregonando los edictos del ayuntamiento y aquellos bandos famosos de aquel entonces, pues también tenía en algunos momentos la inspiración de contarnos aquella historia que también se acompañaba de ese cornetín y con aquella gracia innata que hay que nacer con ella, como nació ese corneta. Después tuvimos otro pregonero que, por supuesto, era un hombre graciosísimo, era muy gracioso, pero él era más dado al pregón de aquellas sandías de Panaera y también por donde había un tabanquito y que pasaba había que hacer la parada de la procesión. Hablo ni más ni menos que del Gorra, el famoso Gorra, que llegó a poner aquella frase de bueno va que la llenen. Tenía arte para todo eso. Y así llegamos a otro pregonero muy particular, un hombre serio, comprometido con aquello que pregonaba. Era Rojilla. Pero claro, Rojilla tenía un compañero que era bastante difícil de lidiar, José Gago, ni más ni menos. José Gago era aquel hombre enamorado del toro, el típico andaluz con aquel talle de junco que le mirabas a la cara y era Bermonte y le mirabas el cuerpo y era Antonio el bailarín. Lo que no tenía era mucha ropa. Pero sin embargo, su pañolito al cuello de lunarito, su cañero o su gorrita nunca le faltaba aunque llevara el remiendo en el culo. Eso no se lo perdía José Gago. José Gago, como todos sabemos, pues vivía en el asilo, o gran parte de todos nosotros, y todos los días tenía una pelea con Sor Pilar y con Sor Celina. Era normal, no podía ser de otra manera. Pero con aquella gracia que le caracterizaba, pues se llevaba a las monjas al huerto de aquella manera que siempre le contaba el chiste oportuno, le hacía la gracia oportuna. Pero este hombre era delicado también en sus pregones, muy delicado. Nunca cobraba dinero, pero sí se llevaba el mejor pescado que hubiera en el puesto. Eso no lo podía perdonar. Y en ese sueño torero que más de una vez se levantó del canapé de la plaza y seguramente sería su sueño que lo ponía a torear y se hacía el paseillo 10 veces hasta la pila. Claro, los chiquillos le dábamos parma y todavía más loco se ponía José. Pero José, cuando se ponía loco de verdad, era cuando cogía su pescado por las agallas, que siempre tiraba del mejor del puesto, y cogía calles Perdón arriba, saludando a los barcones, como si fuera paseando las dos orejas y el rabo de aquella fenomenal faena, hasta llegar al asilo, donde José volvía a hacer de la suya, volvía a pelear con las monjas y hasta mañana, buenas tardes. Qué grandes pregoneros, esos cuatro pregoneros. Mi saludo, mi reconocimiento y nuestro cariño. Un aplauso para ellos en el cielo. El inicio del pregón de Atanasio Villalba en recuerdo esos cuatro pregoneros del pasado, recordatorio merecido para esas personas, el Corneta, el Gorra, Rojilla o José Gago. También recuerdos, repaso por el pasado, por las distintas ubicaciones de la feria y, cómo no, esos inicios en la Feria del Ganado. Decir que la Feria de Ubrique fue la más importante del principio del siglo pasado de todas las localidades de nuestro entorno. Y también decir que tuvo una extraordinaria feria de ganado en ese mercado, que muchos no, pero hay una mayoría de gente que seguro lo conoció. Fue en el llamado Moliero de los Burros, donde hoy está enclavada la Plaza de las Palmeras. Ahí se daban cita todos aquellos ganaderos de estos alrededores. Por cierto, entonces mucha gente de Ubrique vivía del sustento del ganado y del campo, hasta que fueron viniendo a Ubrique, donde se fue formando ya el gran pueblo que ha llegado a ser, aunque ahora no atravesamos la mejor época. También hay que recordarlo, pero tenemos que olvidar un poco las penas y basarnos más en la alegría. Pues más acá, precisamente en ese patio del Catalán, es donde se instalaba la Plaza de Toro, esas típicas plazas de toro con carretas y empalizadas, donde se celebraban todos estos eventos taurinos. Por cierto, Ubrique, por el renombre que tenía, acudían las mejores figuras de aquellos momentos. Y se llega a recoger en la historia que una de aquellas tardes de toro, un toro mató a cuatro caballos. Y esto está recogido en la historia. Era el Ubrique capaz de entregarse a la fiesta de todo corazón y de toda verdad, como lo hace su gente siempre que se le pide y cuando no se le pide también, porque es generosa su gente. Y de esa feria, pues ya se pasó a la inauguración que me recordaba un amigo, un ubriqueño muy estudioso de su historia en días pasados, porque ha sido también mucha la gente que me ha venido a asesorarme en ciertos aspectos de lo que era nuestra localidad. Y en ese asesoramiento, la verdad que he aprendido muchísimo. Pues en esa Plaza de Toro, que se inauguró un 25 de julio de 1909, fue donde pasaron absolutamente todas las primeras figuras del toro y todas las primeras figuras del cante. Recordar que por ahí pasó Manolete, que pasó Bermonte y tantos otros, prácticamente todas las estrellas de aquellos momentos. Y en el cante ni qué decir tiene, ¿no? Así canta Andalucía, Torre de Arena y tantos espectáculos, que todos los llamados primeros de esos momentos tuvieron siempre cita, pero no cita una vez, sino año tras año. Y esto es algo que dio mucha importancia a lo que fue esa feria de Ubrique. Y como no, también mucha solera a ese recinto que fue esa Plaza de Toro. Y dando un salto en el tiempo de aquellas ferias, cuando Ubrique solo era lo que hoy consideramos casco antiguo, se vivía la feria de manera entrañable, de una manera se puede llamar también casi familiar, pero acudía gente de todos los pueblos de nuestro alrededor a disfrutar de la misma. Y aquel marco incomparable de la Plaza de la Verdura, donde se encontró durante muchos años enclavada esa feria, con aquel salón moderno donde hoy se encuentra ubicada la Peña Flamenca, que era un café-teatro precioso. Un pregón de Atanasio Villalba, de memoria, sin papeles por delante, con acompañamiento de guitarra, poemas y también la participación de un cuadro de baile. Atanasio Villalba, que también pues se arrancó para cantarle a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, ya en la recta final de su pregón. Porque es la luz que al ubriqueño guía, la Virgen de los Remedios nos da fe y nos guía, y es la fe de nuestro pueblo. Ubrique, Ubrique es la tierra mía, su sierra llevo muy dentro. Y el San Antonio vía de los hondos sentimientos que profesan a su madre la Virgen de los Remedios, la que año tras año bendice los hogares ubriqueños. Deja, deja que te mande yo, deja que te mande yo como paloma este beso por todos los que no están, porque Dios los llamó al cielo y así todos contemplar tu rostro limpio y sereno, lleno de esperanza y luz que percibe el ubriqueño. Ese que año tras año espera a las puertas de tu templo para gritar con amor: ¡viva la Virgen de los Remedios! Ya decimos, después de unos 40 minutos de duración, llegaba la despedida por parte del pregonero Atanasio Villalba, con deseos, dirigiéndose a los ubriqueños, con deseos de que disfruten de esta edición de las Frifiestas en 2007. Un Atanasio Villalba al que, por parte de la Delegación Municipal de Festejos, se le entregaba como homenaje, reconocimiento a esa primera lectura del pregón, también como regalo un pequeño San Antonio. Se va aproximando la hora de ese encendido del alumbrado, donde se dará ese pistoletazo de salida a nuestra feria, a nuestra fiesta. Pero también quisiera, por favor, invitar aquí que se suba esta pedazo de concejal, este pedazo de mujer, que además de lo guapísima que es más buena que ese pan que se le echa el aceite por las mañanas y se convierte en tostada. Por favor, María José. Bueno, cojáis la feria con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Si tenemos alguna oportunidad, nos tomaremos una copita. Y también que Dios reparta suerte, ¿no?, como se dice en ese argot taurino. Pero yo siempre, siempre quiero que recuerde, tú ubriqueño y ubriqueña, que para ser ubriqueño hay que sentirlo muy dentro, vivir con fe y esperanza y regalar sentimiento. ¡Viva Ubrique! Desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, a don Atanasio Villalba León como primer pregonero de la Feria y Fiesta de Ubrique, 11 de septiembre 2007. Muchas gracias. Este es el San Antonio, esa torre vigía que nos representa, y yo quiero que esto sea un pedacito de todos ustedes. Y permítanme que agradezca ese apoyo y esa colaboración que es imprescindible para que las cosas salgan medianamente bien, que han tenido para conmigo tanto María José como ese pedazo de guitarra con esa sensacional y extraordinaria ejecución que hace Dani Mateo, componente del grupo En Cuero. Igual toca la guitarra, que es de bueno, porque no puede ser más bueno, como la madre que lo parió. Y a José Carlos, que es uno de esos bailadores que bailan con autenticidad, que es capaz de embriagar al público, es capaz de entregarlo todo a cambio de nada, lo ha venido demostrando desde que era un niño y sigue fiel a sus raíces. Venga ese pedazo de aplauso que yo le voy a dar este beso. Y he dejado a este pedazo de mujer para final, porque de verdad es que me vuelve loco. La veo y me vuelve loco. Y para más es mi sobrina. Yo ya es que no sé ni lo que voy a hacer con ella. Porque ustedes mismos son los mayores testigos que lo que estoy diciendo es verdad. Y si no es verdad lo que digo, que Dios me mande un castigo si me los quiere mandar. Buenas noches. Venga ese aplauso. ¡Vámonos a la feria, Ubrique! Pues así concluía el pregón, la lectura del pregón de estas Ferifiestas 2007, en la noche de ayer, el pistoletazo de salida para las fiestas de nuestra localidad. Y ya, bueno, pues hemos querido volver al presente, ya en sonido directo vamos a contactar con el protagonista de este pregón, Atanasio Villalba. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues, ¿cómo te encuentras después, 12 horas después de ese pistoletazo de salida, ya decimos, de la feria de nuestra localidad? ¿Qué sensaciones tienes después de, bueno, pues de que pasó ya ese pregón de unos 40 minutos de duración? Pues las sensaciones son positivas totalmente, en cuanto que, claro, he visto la reacción de mi público, de mi Ubrique, que ha estado en todo momento entregado a ese pregón. Y por supuesto nunca tendré palabras que ellos tantas se merecen de agradecimiento como pudieran salir de mí. Pero vamos, con mi expresión también creo que se lo he demostrado. Y que por supuesto me siento en estos momentos un poquito todavía más ubriqueño que ya de sí. Me dicen que se te hizo corto, que te supo a poco, que querías estar más tiempo. Eso es buena señal, quiere decir que disfrutaste. La verdad que sí, que estuve completamente, vamos, ilusionado en todo el momento, desde que empecé hasta que terminé, y claro, el que tuve que acortar un poco el pregón fue debido a que se aproximaba ya la hora del encendido, y por supuesto se me quedaron unas cosillas ahí en el tintero, que ya habrá tiempo de desarrollarlas en otros menesteres. Tuviste, bueno, pues recuerdos para numerosos personajes, ¿no?, del entorno de la Feria de Ubrique, con esos cuatro pregoneros en diferentes ubicaciones, en la Feria del Ganado, un amplio recorrido, ¿no?, por el origen, por el pasado de nuestras fiestas. Pues así fue. En estos momentos pues también hay que sacar a relucir todas aquellas personas que quedaron un poco ahí en la oscuridad y sin embargo han escrito ciertas páginas, ¿no?, en la historia de este pueblo. Además con la colaboración, ¿no?, como ya se había anunciado, de un cuadro de baile, con esa guitarra de fondo, pregón, por tanto, que tuvo muchos elementos, que lo hizo bastante dinámico, ¿no? La verdad que sí, que fue bastante variado, y entre otras cosas, pues la gente que me acompañó, que no pueden ser más buena gente ni más buenos artistas, ya que cada uno en la labor que estaba desempeñando lo hizo con tanta ilusión y tanta gana como el mismo pregonero. Pues nada, Tanasio, nosotros que después de recordar el desarrollo de ese pregón, también queríamos ver un poco, ya decimos, las sensaciones, ¿no?, que tenías el día después, y nada, agradecerte que nos hayas acompañado y desearte, por supuesto, que disfrutes de esta Feria 2007 que has pregonado. Pues yo también quiero desearos a todos vosotros, que lleváis una labor importantísima en todos estos eventos culturales en nuestra localidad, y que también el pueblo algún día, ¿no?, yo creo que lo hará, y tendrá también para con todos vosotros ese reconocimiento que tenéis más que merecido. Y también desearos que paséis una feria y fiesta extraordinaria, y por qué no decirlo, suena siempre bien que se dice con buena intención. Bendita sea la madre que os ha parido a todos. Atanasio, muchas gracias. Gracias a vosotros. A disfrutar. Gracias. Vive la Feria 2007 con Radio Ubrique. 24 horas de programación. Cada mañana desde las 12 y media en directo sigue la actualidad del día a día de la Feria de Ubrique. Y a continuación y durante toda la jornada, la mejor música para que disfrutes de la feria. Programación especial feria en Radio Ubrique. Patrocinan Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Biorreciclaje de Cádiz, Aguas de Ubrique, la empresa del agua, Manuel Pérez Trastoy, siempre al servicio de la cultura y las tradiciones de Ubrique, y Prensa Marisa, libros de texto y material escolar. Vive la feria con Radio Ubrique. Tu radio. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl. Esta semana en nuestra frutería, uva blanca granel un kilo de 1,99 a 1,19 euros. Pera cesta de 1,49 a 1 euro. Berenjena de 1,79 a 1 euro. Lechuga iceberg de 0,69 a 0,39 euros. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl. Tu punto de encuentro esta feria, Caseta Tan Agustito. Ven a vivir con los tuyos los mejores momentos esta feria en Caseta Tan Agustito. mejores tapitas y raciones y el mejor ambiente. Además, durante toda la feria, en Caseta Tan Agustito, disfruta con la mejor música en vivo. Y para tus almuerzos de empresa, reuniones, familiares y amigos, haz tu reserva en la propia caseta o al teléfono 661-72-32-85. Esta feria pásala tan agustito. Esta feria en Bodegón El Garaje te invitamos a pescaíto frito. Este miércoles 12, primer día de feria, ven y degusta con tu copa el mejor pescaíto frito. Recuerda, esta feria tu punto de encuentro en Bodegón El Garaje. Y el primer día de feria te invitamos a pescaíto frito. No faltes. Toros en la Plaza de Toros de Ubrique. El torero ubriqueño Jesulín de Ubrique se despide de su pueblo con una gran corrida de toros. Jesulín de Ubrique como único espada y seis bravos toros de las ganaderías de Osborne, Camacho, Jesús Janeiro, Barral, Pereda y Marqués de Domecq el próximo sábado de feria 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Una corrida histórica, la despedida del genio del toreo. Venta de entradas en las Peñas Taurinas de Ubrique, en Bar La Parra y en La Taquilla. El día de la corrida desde las 10 de la mañana o a través de internet www.torosenubrique.com. Haz tu reserva en los teléfonos 670-51-8572 o 686-93-90-16. Jubilados y niños, 25 euros. Tendido numerado sol, 36. Sombra, 50. Barrera numerada sol, 40 euros. Sombra, 65. Organiza Carmelo y Cava Sociedad Limitada. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Toros en la Plaza de Toros de Ubrique. Este sábado 15 de septiembre a las 6 de la tarde, grandiosa corrida de toros. La despedida del genio Jesulín de Ubrique. Precisamente de esa corrida de toros, nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los empresarios de esta empresa, Carmelo y Cava, que, bueno, pues como saben, es la concesionaria de lo que son los diferentes festejos en la Plaza de Toros de Ubrique. Y para esta Feria Fiestas 2007 se ha programado esa corrida de toros que va a protagonizar en exclusiva Jesulín de Ubrique en su despedida. Antonio Cava, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué ambiente se respira ya? Todavía quedan unas jornadas por delante. Imagino que esto del tiempo tampoco ayuda, pero afortunadamente las predicciones meteorológicas apuntan a que no habrá ningún tipo de problema el próximo fin de semana. Pues nada, nada. El tiempo ha dado bueno para el fin de semana. A partir de hoy ya está bueno y nada, todo, hay mucho ambiente, ¿eh? Ya todo el mundo... No, bueno, el ambiente desde el primer momento que sacamos nosotros el cartel a la calle y confesionamos y dimos la noticia, pues ya empezó a interesarse la gente por él, ¿no? Pero bueno, va bien, va todo muy bien. Yo creo que va a haber muy buen ambiente en la plaza, que es de lo que se trata, ¿no? Además, ¿no?, de lo que pudiera ser la propia corrida de toros de Ubrique, de feria, que ya de por sí tiene su, por supuesto, su ambiente, su protagonismo. Lo cierto es que, teniendo en cuenta, ¿no?, que Jesulín se encierra con seis toros y que además va a ser su despedida, pues esto ha hecho que se multiplique la expectación, ¿no? Sí, es una cosa, hombre, es un día especial, un día muy especial por muchos motivos, ¿no? Yo recuerdo cuando Jesulín también se despidió de novillero antes de tomar la alternativa, se despidió en su pueblo matando seis novillos, y bueno, y ahora que se despide del toreo, pues cómo no, ¿no? Cómo no, su pueblo, su ciudad, pues debería de verlo con seis toros, ¿no? Y bueno, estoy muy contento por muchas cosas, y una de ellas es porque yo averiguo que los seis toros que hemos elegido, no sé, me da una corazonada muy grande de que son magníficos y que van a embestir y que el torero va a estar cumbre y que la gente se lo va a pasar bomba, ¿no? Yo de verdad que estoy loco porque llegue el sábado y bueno, para poder disfrutar de la tarde, ¿no? Pues el sábado que casi coincide que se cumplen 17 años desde que tomara la alternativa Jesús Janeiro Jesulín Dubrique en Nimes, en Francia, el 21 de septiembre de 1990. 17 años después, casi justo, ya decimos, pues va a despedirse de su público, de los ubriqueños. ¿Qué te ha comentado Jesús? Me imagino que con gran ilusión vive esta cita, ¿no? Pues sí, pues todos los días me pregunta por los toros, todos los días me pregunta cómo va la organización, está muy metido en la corrida y bueno, él también, hoy toreamos en Baza, en Granada, mañana toreamos en Los Yemen, un pueblo de Toledo, y nada, el viernes descansa, y bueno, para estar preparado para el sábado, y está muy, muy ilusionado y con muchas ganas, y bueno, para él, siempre torear en Ubrique siempre ha sido él lo dice, ¿no?, que para él torear en Ubrique es más importante que torear una plaza de primera, ¿no?, por muchas cosas y por todo, ¿no? Y bueno, y ahora pues imagínate con seis toros, ¿no? Me comentan, ¿no?, que sí. Tenéis muy buenas sensaciones con respecto a esos toros que habéis seleccionado, ¿no? Sí, hombre, aquí, tú sabes, los toros son como los melones, ¿no? Eso es complicado, ¿no?, pero de todas formas, hombre... Pero no sé por qué, oye, es que cada vez que íbamos a una finca, hombre, siempre se va y te enseñan 3, 4, 5 toros, tú puedes elegir alguno, pero es que parecía que nos lo habían puesto, ¿no? Llegábamos a un sitio y no había nada más que... Llegábamos y, coño, este es el bueno, este es el bonito, este es el que nos gusta, este, y toda unanimidad, ¿no? Y bueno, y parece que estaban puestos cada uno en un sitio especial para nosotros, ¿no? Esperemos que no nos equivoquemos y que los toros envistan porque es la materia prima, ¿no? Si el toro no enviste, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, yo confío mucho en los seis toros y también, pues, por supuesto, confío en que Jesulín va a dar una tarde de toros rendida, ¿no? Pues es una cita, una fecha importante para la tauromaquia local, para la afición en Ubrique, porque bueno, pues su torero más importante hasta el momento, sin duda, se despide, ya decimos, este próximo sábado. Hemos escuchado, por ejemplo, en la cuña publicitaria escuchamos los precios, cómo contactar una persona que esté ya interesada, cómo conseguir esa entrada antes del mismo día de la corrida de toros, por si acaso, para asegurarse que va a poder tener esa entrada, ese acceso a esta cita. Bueno, todavía quedan bastantes entradas, y en la peña Hermanos Borque y en la peña Jesulín Dubrique y en el Bar La Parra hay 3.3 taquillas abiertas para adquirir las entradas, y después pues los teléfonos de reserva en el 670-51-85-72 y en el 686-93-90-16, pues los teléfonos de reserva de localidades, ¿no? De acuerdo, pues Antonio Cava, si te parece, incluso ya las próximas jornadas, el mismo día de la corrida de toros, intentaremos conversar contigo. No sé si quieres comentar algo, señalar algo más a los ubriqueños que nos están escuchando. Pues bueno, pues, dado yo, hombre, como miembro de la cuadrilla de Jesulín desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y muy vinculado, tengo muchos amigos en Ubrique y ahora pues he tenido la gran suerte y para mí una alegría y una satisfacción muy grande de poder gestionar la plaza de toros de Ubrique, de la cual estoy muy contento, pues nada, por darle las gracias, ¿no?, por todo, a toda la afición que nos ha ayudado mucho y bueno, y nuestro trabajo es para ellos, para que ellos puedan tener toros en su plaza y que se diviertan, ¿no?, que es lo que más me preocupa, ¿no? Y nada, un saludo a toda la afición de Ubrique y a todo el pueblo de Ubrique, ¿no? Pues igualmente, desde nuestra localidad me comentas que estáis fuera, ¿no?, en el día de hoy, ¿no? Sí, hoy torea Jesulín en Baza. Baza. Torea con Francisco Rivera Ordóñez y Manuel Díaz el Cordobés, una corrida de pereda y bueno, aquí estamos preparados para torear esta tarde. Pues un saludo también, ya decimos, desde nuestra localidad, que ya sabes que vive ya su feria desde anoche. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. está la farseta para la copla española. Para la copla española, de luto está la falseta. Para la copla española, la peineta y la mantilla, porque se quedaron solas. Porque se quedaron solas, y la girarda en Sevilla. Pregunta a los cuatro vientos, pregunta a los cuatro vientos, por Concha, por Juana y Lola. Y eran tres banderas de la copla, tres delirios de mujer, que Juana Reina, Lola Flores y Doña Concha Piqué. Gente se estremecía cuando Juanita lloraba. Cuando Juanita lloraba, la gente se estremecía. Cuando Juanita lloraba y el arma se le salía cuando la Juana cantaba. Cuando la Juana cantaba, callejuela sin salida, capote de grana y oro, capote de grana y oro que llevo en el arma mía. Y eran tres banderas de la copla, tres delirios de mujer, que Juana Reina, Lola Flores y Doña Concha Piqué. En el café de Levante cantaba la zarzamora. Nos hemos acercado hasta diferentes puntos de nuestra localidad con protagonistas. Les hemos también hablado de esa cita del próximo sábado, cita taurina, y regresamos al recinto ferial. En principio, pues era desde la caseta municipal, desde donde conversábamos con la delegada municipal del Mayor, porque bueno, pues en apenas 20 minutos se va a celebrar esa comida en homenaje a los mayores. Y poco después, a las 3 de la tarde, por ejemplo, en otro punto del recinto ferial, andamos unos metros, nos vamos hasta el Paseo del Prado, y allí, en la caseta de la Plaza de la Verdura, a las 3, por ejemplo, pues tienen prevista una paella para todos sus socios y en general para todo el público que se acerque por allí. Vamos a hablar de esta caseta que un año más abre sus puertas. Antonio Mateos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Antonio Mateos, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Antonio, que de nuevo habéis querido estar presente en la Feria de Ubrique. Además, una caseta que, pues año tras año, la verdad es que va teniendo bastante éxito y gran afluencia de visitantes, ¿no? Pues la verdad es que sí, aunque este año hemos estado a punto de no poderla coger, pero bueno, por problemas ajenos, ¿no? O sea, no teníamos alguien que llevara el tema de la barra y de la comida, pero al final sí, nuestra intención, bueno, este es el sexto año ya que tenemos la caseta y nuestra intención es continuar porque los vecinos lo quieren, porque los vecinos nos lo piden y además que, como tú dices, cada año pues se ha convertido en un referente del recinto ferial, el ambientito pues ya está creado, la gente, en fin. Es algo que vamos, este año estábamos preocupadísimos por no poderla sacar adelante, pero gracias a Dios, pues al final se solucionan todos los problemas y, y ahí tenemos la caseta para todo el que quiera llegarse, claro. Y además que imagino es algo que agradecen los vecinos. Allí, bueno, pues en el caso de Ubrique todos nos conocemos, y amigos, familiares, pero sobre todo los vecinos, ¿no? Lo agradecerán tener ese punto de encuentro también en la feria, ¿no? Es que esa fue la idea de la caseta. Estamos hablando de hace 6 años, cuando la feria pues estaba, en un principio estaba decayendo un poco, el tema de las casetas pues había desvirtuado lo que era el espíritu de feria, estaban las casetas más bien de juventud, y la gente mayor no tenía un sitio acorde a su gusto, ¿no? Entonces por eso nació la idea de sacar una caseta de este tipo. Antonio, ¿qué habéis preparado para este año? Ya decimos que lo más próximo, en apenas hora y cuarto, una paellita, ¿no? Pues sí, vamos a empezar con una paellita, le vamos a ofrecer a la gente un plantito de arroz hasta que se acabe. Hasta que lleguen. Exacto, y ya creamos también el ambientito en la feria a una hora temprana, que es nuestra idea también, ¿no? De que la gente acuda tempranito al recinto ferial, en fin, ya para ir abriendo boca, aunque anoche la verdad es que para la noche que se presentó y eso, pues mira, se veía un ambientito muy bueno en nuestra caseta y en todas, ¿no? Se veía un ambientito muy bueno en el real de la feria, por llamarlo de alguna forma. Se veía bastante bien. Eso para el día de hoy, para comenzar, ya decimos, este miércoles de feria. ¿Qué más nos puedes anunciar de los próximos días? Pues mira, también esta tarde vamos a traer una actuación, porque también hemos tenido problemas con el tema de llevar algún grupito o algo, pero hemos encontrado un grupito de chavalitos, vienen de Jerez, de un centro para chavales especiales. Y esta tarde pues nos van a ofrecer un show de actuaciones y eso, o sea que es algo novedoso, algo, perdón, que ya estamos un poquito con la garganta, que es algo que no se ha visto todavía en la feria de Ubrique, ¿no? Una actuación en directo de chavales. De chavalitos, desde 3 años hasta 16, creo que son. ¿A partir de qué hora, Antonio? Pues a partir de las 6 de la tarde. O sea que después de la paellita, un bailecito y unas copitas, nos quedamos. Y ya del tirón. Y la verdad es que, mira, es algo novedoso y algo que creo que le va a gustar a la gente. A mí, hablando con la coordinadora, ¿no? La chavala que los prepara y que está al cuidado de ellos, me ha dicho que donde quiera que van, pues gusta mucho, que los críos lo disfrutan mucho y el público también, ¿no? Entonces también una forma de integrar, una forma de traer cosas diferentes a la feria y con otro tipo de, no de personas, porque las personas somos todos iguales, pero a ver si me entienden, chavales especiales y algo que por lo que se apuesta siempre la asociación, por la integración de estos chavales. Así que la actuación, bueno, yo la estoy esperando con muchas ganas, muchas expectativas, porque yo creo que le va a gustar. Yo creo que le va a gustar a la gente. Claro que sí, se puede unir la diversión además a la solidaridad, ¿verdad? Exactamente. Y luego la musiquita normal de siempre, sevillanita, rumba, y ya por la noche pues un poquito más de pachanga, para cuando ya empiecen los mayores a retirarse y entre la gente más joven con más ganas de otro tipo de baile, ¿no? ¿Qué podemos comentar sobre la carta? ¿Tapas? También, mira, este año al ser Saba nuevo y está, la verdad que son unos chavales de afuera que están acostumbrados a llevar ferias de diferentes sitios, ¿no? Tanto la feria de Sevilla, la de Jerez, del Puerto, cada feria es peculiar. Entonces este hombre nos presentó una carta, bueno, como del restaurante. Nosotros en Ubrique no solemos tener plato. Hay algunas casetas que sí, pero normalmente lo que se sirven son raciones para todo el mundo y eso. Y por lo que él nos ofreció, pues le tuvimos que decir que se bajara un poco del burro, ¿no? O sea, que él venía con muchas expectativas de buenos platos y eso. Le hemos dicho que lo normal de siempre, el poquito de marisco, el poquito de fritura de pescado, un guiso al día, un plato al día diferente, y los montaditos para la noche, el cardito, un poquito de gazpacho, en fin, lo que solemos nosotros poner para que la gente pues reponga fuerza y continúe con la marcha hasta el sábado. que es de lo que se trata, por supuesto que sí. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí porque entramos en la recta final de nuestro programa y vamos a intentar también contactar con la banda municipal de música, a ver si es posible todavía. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no sé si quieres hacer un llamamiento a los ubriqueños para que se acerquen y desearles una feliz fiesta. No, gracias a ustedes por la difusión que le dais a la feria y por supuesto la caseta es de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura del Casco Antiguo, pero como todo el mundo sabe, pues las puertas están abiertas para todo el mundo, o sea que allí nos vemos, nos tomamos unas copitas, hacemos un ratito de charla, un baile y a disfrutar de la feria, que son 4 días y hay que disfrutarlo a tope y ya luego vendrán otras preocupaciones, pero ahora vamos a divertirnos, que los ubriqueños pues nos los merecemos. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias. Venga, Juan Carlos, y por allí te quiero ver, ¿vale? Venga, feliz feria. Allí estaremos. Hasta luego. El gran centro del traje de flamenca se llama Manolo Blanco en Arcos. Las mejores ofertas en trajes. Traje de niña desde 30 euros. De señora, con falda y corpiño o bata, desde 60 euros. Soñaba la gitanilla, cuesta tampoco soñar. Esta feria, vístete de flamenca por muy poco en Manolo Blanco. Y además, con un gran surtido de traje corto de niño y caballero. Manolo Blanco, te vestirás de feria. A la puerta de Toledo, madre, le tengo sed. Esta feria vive tus mejores momentos en el casco antiguo. Bar Toledo Esta Feria abre sus puertas al mediodía para que disfrutes de toda una amplia carta de tapas y raciones. Además, continuamos con nuestra tradicional ruta de la tapa. En los días de feria, Bar Toledo en el casco antiguo. En calle El Agua número 4, junto a la frutería, próxima apertura de Golosinas Tony. En Golosinas Tony disponemos de un gran surtido en golosinas de todo tipo. Frutos secos, dulces y horno baguette. Abrimos todos los días de la semana, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 9 y media. Y los sábados de 9 a 3 y domingos de 5 a 9. A partir del próximo 17, en calle El Agua número 4, Golosinas Tony. Será lo que me pasa cuando el campo vuela. En esta feria, su casa amiga Barreguerita permanecerá abierto durante toda la feria a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria y los pinchitos más famosos en Ubrique, los de Emilio el Turronero, famosos en el mundo entero, además de exquisitos langostinos de la bahía. Precio especial lote de feria, media botella de manzanilla, ración de langostinos y 4 pinchitos por solo 12 euros. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, vente a lo de Reguerita. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl. Semana de los accesorios de cocina. Cubo de basura, acero inoxidable, 20 litros, 17,99 euros. Cortador para pizzas, 1,99 euros. Cortador de queso, 7,99 euros. Sartén de aluminio, 28 centímetros, 14,99 euros. Además, pijama de señora, por solo 6,99 euros. Lidl, mejor precio y calidad. Lidl. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Que bailaban los corrales, con las guapas y carreras, con frecogidas. miércoles de feria, primera jornada que nos va a traer actividades como la siguiente. Vamos a recordarles en estos últimos instantes de este especial dedicado aquí en Radio Ubrique a nuestra Feria y Fiesta 2007. Vamos a ir despidiéndonos con la programación de citas para este día. Un día, le decimos, dedicado al mayor y que por ello va a contar enseguida, en apenas 5 minutos, a partir de las 2, con una comida homenaje al mayor, en la que además actuará la Escuela de Danza de Patricia Izquierdo, todo ello en la caseta municipal. A renglón seguido también la actuación de una orquesta, y además hay que señalar que desde la 1 se está desarrollando el pasacalles de la Banda Municipal de Música por diferentes zonas de nuestra localidad, acompañada de los Gigantes y Cabezudos. Nosotros vamos a insistir hasta el último segundo de este espacio para ver si podemos llevarles el sonido de la banda municipal que hoy está recorriendo el centro de Ubrique, la Avenida de España, la calle San Sebastián y la Avenida de Diputación. Lo cierto es que es complicado, lo teníamos previsto con el director de la banda, con Pedro Ordóñez, pero es complicado que sí, en estos instantes están actuando, recorriendo las calles con el sonido de la música. Es difícil que puedan escuchar el teléfono móvil al que estamos, con el que teníamos previsto contactar. Lo vamos a seguir intentando de todas formas. Decirles que además esta noche en la caseta municipal, a partir de las 12, la primera de las actuaciones de los distintos grupos previstos, la actuación musical de las Carlotas, y a continuación la actuación de la orquesta Nueva Onda. Un día, este primero de feria, en el que además las atracciones costarán solo 1 euro. Es el Día del Niño, el Día de la Infancia es mañana, pero en cuanto a las atracciones de feria, hoy es esa jornada especial con descuento hasta las 12 de la noche del coste habitual de las atracciones. Ya decimos, hoy hasta las 12 de la noche por valor de 1 euro. Se inician además las actividades de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, hoy con un paseo a caballo se va a hacer habitual todos los días desde la Plaza de Toros hasta la zona superior del Paseo del Prado, hasta la altura del Bar Medinilla y vuelta. Bueno, pues entre las 4 y las 7 de la tarde participarán los caballistas en este paseo a caballos. Además, durante el paseo de hoy habrá un premio en metálico para el mejor caballo al paso. Y durante ese paseo de caballos tendrá lugar una degustación de productos de la sierra. A partir de las 7 de la tarde, entrega de trofeos en la antigua Plaza de Toros. Como decimos, la programación de las citas más destacadas que nos esperan en este miércoles de feria. Nosotros enseguida volvemos ya para poner el punto y final a este programa especial que va a estar con todos ustedes cada día de 12:30 a 2 del mediodía para llevarles protagonistas y el ambiente que se respira en el recinto ferial. Por cierto que vamos a acompañarles las 24 horas del día con la mejor música de sevillanas, rumbas y bueno, pues música adaptada a cada horario para que puedan disfrutar con sus amigos, con sus familiares de la fiesta de la feria. Además, en las atracciones de feria contactarán con nosotros, conectarán también la radio, el 97.6 de la FM, para que pueda escucharse un solo sonido, una sola música, la que les ofreceremos desde aquí. Un vestido de gitana y la alhambra bailarina. La copla tiene fuerza, oye, la copla. Y no conoce frontera, andaluza y española, ni toca por la real. Que bailan las cordobesas y con mantón de Manila. sevillanas que bailan en Almería, cantadas por pescadores al amanecer el día. Y entre verdes olivares, a él canta sevillana, rociera Extremadura, tamboriles de Diana, y Castilla y Cataluña, las dos regiones hermanas que se unen a la fiesta grande de la sevillana. ¡Que viva la sevillana, que bailan los verdes pinos! Cuando paran las carreras sobre los blancos caminos, sobre los blancos caminos, que vivan las sevillanas, que digan viva el rocío y sobre todo la madera. Bueno, pues finalmente no vamos a poder llevarles ese sonido en directo de la banda municipal en su recorrido por el Pasacalles, una pena, lo intentaremos de todas formas en los próximos días, porque ya decimos, hasta el sábado estaremos con todos ustedes de 12:30 a 2:00 p.m. en este especial de Radio Ubrique en torno a las Feria y Fiestas 2007. Hoy pues les hemos ofrecido, por ejemplo, extractos de lo que era el pregón de inauguración de la feria de ayer en la caseta municipal. Hemos hablado con el propio protagonista, el pregonero de este año, de este primer pregón de feria, Atanasio Villalba. Hemos ido hasta la caseta municipal para llevarle los detalles, junto a la delegada municipal del Mayor, María Jesús Pérez, de lo que va a ser esa comida que debe estar justo en estos instantes comenzando, comida en homenaje al Mayor. Les hemos recordado esa cita taurina del próximo sábado junto a uno de los empresarios, Antonio Cava. Y además también nos hemos ido virtualmente, todo ello claro, hasta la caseta de la Plaza de la Verdura, donde en una hora pues van a comenzar esta jornada festiva con la degustación de una paella, a la que están invitados pues todos sus socios, pero también los ubriqueños en general. Antonio Mateos, que nos hablaba de esa programación de actividades que tienen previstas en la caseta para estas jornadas allí en el recinto ferial, en esa caseta de la Plaza de la Verdura. Dicho lo cual, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana a las 12:30. Antes de ello, insistirles en que el tiempo, bueno, pues parece que está algo revuelto. Ayer ya lo comprobamos, algunas gotas de lluvia, la aparición de lluvia también esta mañana, pero que parece que una vez pasada esta jornada, en la que tiene mayor riesgo de precipitaciones, 60%, bueno, pues una vez que pase el día de hoy, sobre todo a partir de mañana, se espera una gran mejoría, y principalmente además el viernes y el sábado, pero ya desde mañana parece que lo vamos a notar. Eso es al menos lo que indica el Instituto Nacional de Meteorología. La lluvia, que en cualquier caso no debe, ni puede, ni va a deslucir, ni va a cortar el ambiente de los ubriqueños en este inicio de las Feria y Fiestas 2007. Nosotros nos marchamos deseándoles que disfruten de esta primera jornada festiva. Gracias por haber estado ahí, y recuerden, mañana de nuevo aquí con este especial de feria en Radio Ubrique.